No, desde la rural de Cañuelas no estamos organizando ni convocando. En realidad, esta marcha está siendo convocada por autoconvocados, pero para ser más preciso, no recibimos ninguna invitación o convocatoria, ni siquiera del lado de CARVAP, que sería la entidad madre, digamos, a la cual estamos afiliados.